La Virgen va caminando, va caminando solilla, y no lleva más compañía que el niño de la manilla. Y no lleva más compañía que el niño de la manilla. Todo va a para calentar al niño, ya nació la noche buena. Madroño al niño, lo veremos más que con los madroños se van a emborrachar. Madroño al niño, no le queremos más que con los madroños se va a emborrachar, se va a emborrachar, se va a emborrachar. Noche buena, noche buena.